Hola, amiga. A vosotros, bueno. Qué bueno, bebé. O bien. ¿Tú quieres ser un faraón? Ven, por favor, y practica estos ingredientes. No soy aquel que traigo a ti una pequeña vara para tocarla en tu huella y gran cabeza. No agredo leyes humanas. Pero sí soy aquel buen amigo tuyo que te trae unas hermosas fórmulas que si las practicas sagradamente, ellas harán que tú seas el faraón. ¿O bien? Primera de cinco. Canta. Cantar no posee historias, si tú lo haces bien. Canto soy el señor sagrado. Canto río, soy la reina de mi amor. Canto voy, ja, ja, ja, ja, ja. El amor me trae sonrisas, brisas y vientos. ¿Sí ves? Ejemplo, ejemplo. Si tú cantas, nunca tienes historias. Las historias simplemente las hacen tus bellos compositores. ¿O bien? Oye, señora, doña Rosario, toco a tu puerta. Ábreme, por favor. Son las 12 de la noche. Tum, tum, tum. Ábreme, por favor. Tu buen marido está borracho en la cantina del barrio siguiente. Ábreme, por favor. Ton, ton, ton. Doña Rosario, por favor, ábreme, por favor. Dormiré, dormiré. Pronto estaré. Beodo, beodo, beodo, beodo, en este dormitorio afuera de tu casa. Ábreme, por favor. Pom, pom, pom. Oye, señor, has venido hoy a mí. Estaba escuchando que me estabas cantando algo. Si te fuiste con mi buen marido, aquel estado de cantina, ¿por qué me lo dejaste allí? Señora Doña Rosario, ven por favor, ven por favor. Ayúdame a adentrarme a tu buen dormitorio. Yo te contaré, te contaré, te contaré de 1 hasta 10. Y no es eso. Esas son historias. ¿O bien? Canta. ¿Quién eres? ¿Cómo vives? Soy un águila sagrada y hermosa que quiere volar alto, que quiero ir a las bellas montañas máximosas blancas. Yo soy un rey hermoso. Ejemplo, eso es cantar aunque seas poético. Primera. Canta, ¿o bien? Canta cuando levantes tus bellos ojos las pestañas de la mañana. Cántale, por favor, al sol cuando salga su buen ojo abierto detrás de la montaña del horizonte, ¿o bien? O detrás de la bella mar del oriente. Eso es importante. Oye, sol mío sagrado, te veo. Me abres cada vez más tu buen ojo. Oh, qué mañana sagrada ante mí hoy vivo. Oye, oye, señor, ¿me abres un poco más tu ojo? Para que él te lo abra sagradamente. Y cuando lo veas pleno, tú digas, no, no me abres tanto el ojo, buen señor Solas. Que hoy quiero ser el mejor de todos. ¿O bien? Primero canta. Sé alguien que sonríe a tu buen corazón. Si alguien, por favor, que cante a tus bellos hijos, a tus bellos seres que te acompañan, sea un cantante. O bien, soy el cantante sagrado que siempre va cantando, cantando amor a sus bellos labios. Labios, labios que cantan a sus ojos que abren sus pétalos, pétalos, pétalos que abren. El amor sonriente a sus bellas cejas, cejas. ¿Cuántas bellas cosas tienes tú? Donde yo habito, no existo. No tengo cuerpo. No tengo que cantarle a mis cejas ni a mis pétalos. Si ves cómo te enseño a cantar sin saber. Tengo riqueza en el tiempo. Segundo estado. Jamás te engañes. Nunca digas mentiras. Quien dicta mentiras tiene mucho miedo de sí mismo y de los seres que le rodean. Cuando tú te engañas, pierdes del camino altas cimas y tienes que mentirle a muchos otros y sostener la mentira. Segundo estado, di siempre la verdad. O bien, no digas que la verdad posee un costo. Di simplemente que la verdad posee verdad y esencia. Número 3. Exprésate. Nunca tengas miedo a jamás nadie. Todos los que viven a tu buen lado son iguales a ti. Nunca seas jamás un ermitaño ante ellos, ni un huraño ante ti. Nunca jamás, por favor, digas, aquel doctor, aquel empresario, aquel presidente, le tengo miedo, no puedo decirle, oh, oh. Él igualmente siente como tú, cuando va a el excusado. ¿O bien? ¿Sí? ¿Excusado es palabra? ¿O bien? ¿O bien? ¿Por qué he llamado excusado? Porque no sé excusarse cuando voy allá. ¿Me dices? ¿O bien? Todos son excusados. ¿Cuándo van a él? ¿O bien? Nunca jamás tengas pena de decir, exprésate. Nunca digas de mentiras. Nunca tengas temor. Simplemente di lo que quieras. Y nunca seas rebelde. El rebelde es aquel que posee historias. ¿O bien? Número 4. Ama a todo ser que vive a tu buen lado, bueno o malo. Porque cada uno de ellos definitivamente siempre te está enseñando una lección. ¿Okay? Y aprende que cada uno de ellos definitivamente igual posee una razón de compañía ante ti. Y a cada uno de ellos tienes que decirles gracias. ¿O bien? Oye, gracias, amigo mío. Me has dado vituperación. Me has dado un poco de desgracias con tu mal tiempo, pero me has enseñado mucho. Quiero darte un abrazo. Y aquel otro que posee menos historias, le dirás, oye, Señor sagrado, ven, yo te voy a ayudar mucho. Ayúdame, dándome ánimos. ¿O bien? Ese es número 4. ¿O bien? Número 5. Más allá de ti existe alguien muy importante. ¿Sabes quién es él? Tú. Más allá de ti existes tú. en el camino sagrado de tu propia y gran evolución. Hoy eres quizás un pequeño bebé, un pequeño señor o señora de alguien que más adelante de ti está y que eres tú. ¿O bien? ¿Me entiendes? Sí. Si tú pudieras brindarle a tu buen estado consciente el saber noción o opinación de que tú eres alguien simplemente en una hermosa y gran escalera de altos peldaños, dirías, más allá de yo estoy, más allá de aquí yo vivo. ¿O bien? Bríndale gratitud a aquello que eres tu superior. ¿O bien? Entonces dirás en el quinto estado, yo me amo. Yo soy alguien muy importante. Ante la vida de mi tierra, ante la vida de mí mismo y ante la vida de mis soles que me esperan. ¿Sabes por qué te lo digo? Para que inmediatamente la memoria, al tú lanzar ese proverbio pensante, se ate sagradamente a memorias paralelas adyacentes. Y desde ellas tú sepas que ya habitas muchos espacios nuevos, para que allí observes que en un lugar del tiempo tú estás absorbiendo energías y fuerzas. ¿O bien? ¿Me entiendes? Cuando tú actúas sin darte cuenta, simplemente con la bella y gran melodía de que tú quieres ser mejor que hoy, atrapas otros pensamientos superiores, absorbes muchas fuerzas, puedes contraerlas o puedes hacerlas grandes, y puedes, a por consiguiente, ya no observando ni admirando las historias, mirando los panoramas que se te advienen, y seas por favor un nuevo Julio Verne. Y seas, por favor, un buen mago sagrado. Y seas, por favor, alguien que asombre a los seres que están observando historias. ¿O bien? ¿O bien? Cuando tú vives de la historia, clamas con múltiples miedos que no quieres saber qué va a ocurrir. ¡Oh! Me coloco el manto oscuro, no sé qué va a ocurrir. Madre mía, por favor, mi buen padre, quiero que me abracen. Y el padre y la madre dirán, oh, no, esperemos que los abuelos lleguen. Y eso te hace no vivir un estado hermoso, sino un estado crudo, tenebroso y oscuro ante el mañana. Te quedas frenado en la historia. Cuando tú crees que eres ya muy importante para ti, te haces fabuloso. Tus bellos miedos inmediatamente se van de tu estado interior. Y cuando tú te libras o te liberas de ellos, eres único, irrepetible. Y los que son no repetibles son los que triunfan. ¿O bien? El señor de Microsoft, el señor de la Coca-Cola, o el señor de la Belle Grand Telvex, no son repetidos. O bien, ya son originales. ¿Me entiendes? No tienen miedo. No son osados. Están escribiendo nuevas historias. ¿O bien? El nuevo tiempo que está esperando a los humanos simplemente es este siguiente. Tienes que ser único y libre de ti. Si eres libre de ti, eres libre de otros. El estado quizás en el cual tú adoras la política democrática desaparecerá. La democracia simplemente es un estado fortuito de seres poderosos que atrapan a seres esclavos para hacer quizás una melodía llamada democracia. ¿O bien? Prosigues haciendo socialismos comunistas. Prosigues haciendo lo que no es elegante ni sonoro. El mundo sagrado más allá de ti, en una cuarta o más de dimensiones, es aquel donde los seres son únicos, están establecidos. Son activos en pensamiento y en buen estado mental universal. No poseen estados soberanos de fuerzas alternas que los lleven a un poder, donde el miedo simplemente es aquel que hace que el poder sea. Oh, soy poderoso y necesito 500.000 que me ayudan. Soy poderoso y necesito que sean quizás un poco más de seres. 20 millones, 50 millones, 200 millones. Me haré autócrate. Estoy muy miedoso a mí. O bien, eso no va a suceder más adelante. Pero para que no suceda en ti, es muy importante que en hoy seas único. Que la individualidad te lleve a un estado hermoso donde estés libre totalmente de ti. Y para que seas libre de ti, tienes que brindarle libertad a tu buen pasado. Tienes que olvidarlo. O bien, ya eso sucedió. ¿Para qué es necesario que tú le cuentes la historia de Cristóbal Colón a tu hijo pequeño? ¿Oh? Si ya sucedió, las Américas. Si tú no le cuentas, tu buen hijo menor crecerá diciendo, oh, qué hermoso país. Observo que cuentan historias. Observo que aquellos seres viejos de mi buen país están un poco llenos de miedo. Voy a buscar a mis hijos, a mis bellos y grandes, no digo hijos, sino coterráneos, paralelos. Y todos dirán, están contando historias, que hubo desastres, que hubo dos guerras y que la última fue nuclear. Que quizás están esperando una nueva guerra nuclear. No sabemos qué es eso. Unámonos, por favor, y riámonos de todos ellos. ¿O bien? Y la nueva revolución será de risas. Y tú observarás en el año 2016 unas pancartas que dirán ja, ja, ja, ja, ja, jo, jo, jo, jo, jo, ju, ju, ju, ju, ju. O bien, todos harán una risotada de los tiempos viejos, de los tiempos de la historia. O bien, estas serán las nuevas medidas, los nuevos albores. Por lo pronto, entonces, es muy necesario que entiendas que es maravilloso que si tú vives de un ayer, tu buen mundo interno del pensamiento siempre estará congestionado. En más y menos, que nunca tendrás algo claro, que siempre vivirás de momentos ilusos, de sueños, y luego de altas decaídas, que siempre vivirás de actos artificiales, que nunca vivirás de un buen sueño que por favor se realice. ¿O bien? Y debes de entender que es muy necesario que te transformes en ese buen faraón y te tragues el tiempo y te absorbas, por favor, tus bellos y grandes futuros y que le digas adiós a aquello que ya sucedió porque no sirve, sino que te hagas tan grande y tan hermoso que puedas vivir esos 5 actos, como antes te dije, para que, por favor, más allá de ti, alguien, una mente superior, no alguien como ser, sino alguien, una mente superior, venga donde ti y te abrigue tu pensamiento. ¿O bien? ¿O bien? Sí. ¿Para qué vivir de tantos fracasos? amigo mío, amiga mía. Vive, por favor, de estados de movimiento. Si tú te mueves, avanzas, continúas adelante. Antes fue el buen monkey, mono. Antes fue eso. Luego fuiste tú. ¿Qué será luego? ¿Cómo te verías tú, mi belle gran Saigras, como un extraterrestre? Tú pasabes. Pero lo que quisiera preguntarme es ¿te verías como una señora hermosa, de gran pensamiento? ¿No estarías aburrida en tu buen mundo con la falta del dinero? Todo lo tendrías y el dinero no sería necesario, ni aún lo recordarías, porque el dinero es parte de la historia. O bien, no tendrías que ir a un templo a brindarle rezos al cielo. El templo desaparecería. No tendrías que vivir con una bella familia, porque la familia es el recuerdo que simplemente te llama desde un buen pasado para que tú, por favor, en algún buen momento digas adiós y gracias. Estarías sola, estarías hermosa, estarías presta para ayudarles a aquellos otros que se quedaron atrás de ti. ¿O bien? Pero quiero hacerte una pregunta. Ve, por favor, a la historia. Dime qué quieres. Quiero preguntar. Entonces, ¿cómo para qué se lee el libro? ¿Le puedes decir, mi buen Gors? No, no se debe leer porque son historias. O sea, entras nuevamente hacia atrás. Oh. Lee libros de principio filosófico, de principio geográfico. Tú tienes que conocer tu tierra. Lee libros de principio educativo. Tú tienes que aprender matemáticas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Tú tienes que observar los logaritmos. Tú tienes que observar de dónde sale el tiempo. Pero no leas historias. ¿O bien? Donde hubo desastres, mal humores, tristezas y desgracias. Por favor, ¿para qué? ¿O bien? Lo más importante en tus bellos hijos o los bellos hijos sagrados que posee tu buen mundo actual es que ellos posean el principio del conocimiento. ¿O bien? Pero desde allí, que sus bellos profesores les observen a ellos. ¿Para qué sirves tú? Que los descubran y los entrometan sagradamente por quizás unos 18 meses para desarrollarles su bella fuente sagrada interna. ¿O bien? ¿Para qué estudiar geografías, religiones? ¿Para qué estudiar filosofías si alguien no va a hacer eso? Mejor desarróllalo en el canto o en la música, para que él sea un artista cuando posea 7 años de edad. ¿O bien? Luego él dirá, ahora yo quiero destrezarme en el mundo sagrado de los idiomas de francés o de italianos. O bien, ve hijo mío, destrézate. Otro dirá, yo voy a ayudarle a mi mundo a que sea grande. Seré un político hermoso. Ve y ayúdalo y enséñale qué es política hoy, no qué sucedió en la política. O bien, para que desde allí inicie el desarrollo de lo que sigue. O bien, o la religión de lo que sigue. ¿Para qué le tienes que enseñar qué sucedió en la religión, mi buen Vascos? ¿Para qué historias? Si realmente los capítulos siguientes de tu bella civilización necesitan solamente de pensamientos rápidos, muy rápidos, y no de pensamientos tan pasivos como ustedes, mis bellos amigos de la Tierra, han poseído hasta hoy. ¿O bien? El pensamiento pasivo necesita mucha información. El pensamiento rápido simplemente va al propósito. ¿O bien? o bien. Y si tú eres rápido, siempre triunfas en lo que quieras. Eres el faraón. Rápido es aquel que triunfa en su economía, en su trabajo material, en su empresa. Es aquel que salta entre los diferentes puestos de empleo y se hace gracioso como líder y jefe, al final ante otros. ¿O bien? ¿O bien? ¿O bien? Eso te vengo a decir. ¿Me has escuchado bien? Sí, me he. ¿Quieres ser un faraón? Sí. Simplemente actúa en los principios sagrados de mis palabras. Y cuando actúes y lo hagas bien, olvídalas. ¿O bien? Porque si las vuelves a recordar, ya serán historia. A tu buen lado estoy, amigo mío, mi bella gran amiga sagrada. Ve por favor adelante, para que además de todo ello, puedas ayudarle a tus bellas leyes naturales, para que puedas ayudarle a aquellos bellos seres que quedan detrás de ti a que sean graciosos y hermosos. ¿O bien? Mueve mucho tu pensamiento. Es muy importante. A pronto, en un lugar que ha dicho el buen Raúl, de Juan Eudes, convento de San Pedro de los Milagros, en Antioquía, Medellín, irán muchos de vosotros. Quiero invitarlos. Cuando tú haces que historias no habiten en tu buen ser, puedes hacer que todos los lugares sean infinitos. Tú puedes hacer que lo más pequeño sea lo más grande. Cuando tú absorbes energías, cuando tú te alimentas de energías, cuando tú eres majestuoso, cuando no sabes qué sucedió, sino qué está sucediendo, te haces tan magnífico que tu huella y gran tierra cabe en una pequeña granita, en un pequeño poro de tu bella mano derecha. ¿O bien? Quiero invitarte para que por favor vayas a ese buen retiro. Yo te enseño que el universo es magnífico, que los seres que viven a tu buen lado son los más hermosos de todos y que la bella capacidad que tú posees para hacer que todo sea posible es inmensa. ¿O bien? ¿Querrás ir? Ve, por favor, para que entiendas qué es el movimiento sagrado y para que admites que en ti todo se mueve y que cuando tú eres pasivo en tu buen pensamiento, le brindas a todo tu buen estado interior, que es tu propio universo, un desastre. Obvio. Y por eso te enfermas. Y por eso te reclaman los seres que viven a tu vida. O bien. Gracias, amigos míos. Gracias. Ya me voy. Les quiero dar, en mis bellos y grandes abrazos, el mejor de todos, a través de las últimas palabras. ¿Me permiten un abrazo? Muy grande. En mis últimas palabras, sí, sí. Les diré como dicen en sus bellos idiomas gramaticales de Castilla. Los amo mucho. Gracias. Oh. Gracias. Admítanme, por favor, como buen amigo. Aunque seré invisible cuando me llaméis, estaré a tu buen lado. Y dime, por favor, qué quieres, que aunque lo diga, nunca me llames. ¿O bien? Que yo lo haré. ¿O bien? Cuando admites historias, tus leyes se atan a los seres que te las cuentan. Cuando caes en la bella cuenta que eres tú, giras esas leyes y te desatas de ellos y te haces libre de ellos. Hoy, en tu buen día sagrado de Julius II, propongo que cuando acuestes tu buen cuerpo, antes de 12 nocturno, y lo duermas, yo te ayudaré para que tu bella y gran diligencia, tu buena y gran carriel, tu buena y gran riel, tu buena y gran rueda, discurra un poco, o bien, para que te libres de todos aquellos fracasos, para que te libres de todas aquellas leyes de tantos seres que te atan. Y cuando te vayas a dormir, ya por fin me digas, oye, oye, por favor, mi buen y gran amigo Mer, ven y duerme a mi buen lado. No dormiré porque no tengo ojos para dormir, pero sí llegaré a tu buen lado y haré que cuando te duermas, tu bella rueda germine un poco más. ¿O bien? Quiero ayudarte mucho para que no seas un salvador de tu buen mundo, sino un ser mejor ante ti. Repitas en otros, ellos multipliquen en muchos cada buen día, y luego entonces la historia de aquellos señores apocalípticos no se cumple. Por favor, consigue dinero, sea abundante. Sé tú, por favor, ríete de ti. Tú eres alguien muy importante en tu bella vida. Mírate al espejo. Y cada vez que te vayas a dormir, observa el cielo quizás por 20 segundos o 30. Dirás, Mer me dijo que a observar el cielo no veo nada. Veo estrellas o algunas bellas nubes, no veo nada. Está dando un poco de lluvias, no veo nada. Se mueven las nubes, no veo nada, nada. Pero observa, o bien, que eso te va a servir para que cuando cierres los bellos pétalos de tus ojos en la noche, tu buen almohadón te diga, oye, como miraste, te voy a entregar unos amigos muy importantes. ¿O bien? ¿Me dices? Una pregunta. ¿Me dices, por favor? Sí, de costumbre aparte de la charla, ¿se la puede hacer? Dime qué quieres. Una pregunta, hace por una semana tengo un familiar, tuve una enfermedad desaparecida. Quería preguntarle algo sobre él. Tendría que contarte una historia. Y hoy no es para contar historias. O bien, vive en ti. Preocúpate un poco más por ti. Para que vayas adelante. ¿O bien? Y quizás, perdóname, por no contarte la historia del por qué el desaparecido está. ¿O bien? Ayudaré a que esa historia sea concluida. ¿Me dices, Aira? Bueno, mi pregunta es, uno tiene mucha gente alrededor y gente conocida. Si van y comienzan a contarle a uno una historia, ¿qué le dice uno? No me estés contando esa historia. Cuando escuches historias malvadas, acállalas contando historias alegres. ¿O bien? Esa es la respuesta. Oye, no me cuentes esa historia tan triste y tan malvada. Espera, yo te cuento esta, que te va a hacer reír mucho. ¿O bien? Cambiar, es decir, el programa. Negocia, por favor. Trueca historias, trueca historias. Adiós, mis amigos. ¿Me dices, Aides? Sí, la hija Aida te manda un saludo muy amoroso. Porque si puedes, por favor, ayudarle a encontrar la llave de la vida. O bien, dile que le ayudaré. Me la abrazan mucho, por favor. Mer, yo quisiera también hacerte una pregunta con relación a lo que nos enseñaste, porque me quedó una inquietud. Cuando yo hago una sanación, surge como un poco en el pasado de la persona que está consultando, como para entrar a mirar de dónde le empezó el problema. ¿Qué puedo hacer en eso? ¿Sabes qué es sanar? Borrar historia. Cuando tú observas a alguien enfermo Ese siempre te dirá. Yo recuerdo que antes de enfermarme, algo me ocurrió. Te voy a contar. O bien, borra eso. Para eso que, es lo que se desenfarme. Uno indaga, un poquito como para mirar dónde está la raíz del problema e indicarle que... Pero cuando tú te enraizas en la historia del otro y te apenas y le dices, oye, me da mucha pena con tu bella historia. Yo lloro como tú. Igualmente, no le vas a sanar, sino que tendrás el mal de aquel. Uh-huh. ¿O bien? Sí, yo entiendo. Pero entonces no está tan mal buscar de dónde estás tú. Está mejor que aquel otro que está triste, con su pena, con su estado doloroso, uh-huh. escuche mejor tus bellas alegrías y tú le digas, no estás en mal momento, amigo mío. Ven, yo te doy un abrazo. Ven, yo te saco ese mal momento. Yo lo escurro ante la luna. Yo se lo llevo al viento. Ven, por favor, ¿qué tienes? Yo se lo llevo al agua. Ven, gira tu cuerpo. Yo tomo tu mal y yo se lo llevo a la mar. Cree que así lo hago. Uh-huh. Y entonces lo sanarás. Sí. ¿O bien? Sí. Pero no lo llores. Porque entonces el mal estará en dos. ¿O bien? Sí. ¿O bien? Ah, ¿me dices? En los últimos tiempos, en los últimos meses, he sentido mucha necesidad de desaparecer o de sacar de mi vida los objetos, los muebles y las cosas que han sido en mi casa de este último tiempo. Es como si yo ya no quisiera esa casa, ni esos muebles, ni esos ropajes, ni nada que tengo ahí. Y tampoco la casa. La historia. Sí. O bien. Ay, qué bien. Hago una venta grande y vendo todo lo que tengo. Ya me quedo sin nada. Vende la historia. Si quieres venderla. Pero no le cuentes a nadie que le estás vendiendo. Vendo la cama de mi buen padre, aquí él durmió. Por muchos bellos y grandes estados de decenas de años. Él aquí estuvo en esta bella gran, lecha, en este buen y gran tálamo con mi bella madre. De aquí salí yo. De aquí salieron mis bellos y grandes hermanos. De aquí salieron los estados escrupulantes. De aquí salieron los miedos. De aquí salió mi padre hacia la tumba y mi madre, que está perfectamente sana, quiere vivir siempre la historia de este buen lecho. ¿Quién me la compra, por favor? Siempre sé nuevo. Siempre ten cosas nuevas. Más historias, aunque sea de muebles. ¿O bien? Quiero partir del cuerpo del buen Raúl, porque le dilato mucho su estado donde él tiene su batería, por decir así, su carga hacia. Adiós, amigos. Ah, ¿Me dices? ¿Qué quieres? Una pregunta. ¿Puedes corregir en algo? Yo tengo una insuficiencia renal. Para salir de mi historia, veo cada día lo que estoy viviendo, como si no la tuviera. Es que no es que tu bella insuficiencia orgánica es parte de la historia. ¿Sabes qué es lo que tú tienes, mi buen y gran Antonios, que corregir? Tus mentiras. ¿Okay? No digas mentiras, di verdades. ¿Me entiendes? Para que seas mejor. Y así tu estado equilibrante orgánico sea mucho mejor igualmente. ¿O bien? Más a ti que me interrogues. Ya me voy. Faraones, faraonas, amigos y amigas mías, debo de partir de este buen cuerpo que me limita el tiempo y el espacio en tu bella tierra de gallas. No sin dejarles, a través de mi buen amor, mis alegrías, mis ayudas. Obvio. Soy tu buen y gran amigo, Mer. Muchas gracias. Ve, por favor, a ese buen manantial sagrado del retiro de tres bellos días a San Pedro de los Milagros. ¿O bien? Sí. Juan Eudes, yo te enseño que si tú habitas dentro de un granito de arroz, él posee 30 palacios, 1000 mundos. Que cuando tú te comes un granito de maíz, te comes un mundo muy hermoso con muchos soles. Que cuando te alimentas de una pequeña gránula de vitaminas, en ella viven muchos seres que están esperando ayudarte. Yo quiero ayudarte a que observes que las estrellas son tan grandes como tus células. Yo quiero ayudarte a que todo lo veas como Dios lo ve. O bien, con amor. O bien, ve allí. O bien. Adiós y me saludan, por favor, al buen Raúl. O bien, mi buen y gran Rubens Vascos, me saludas, por favor, a la bella Titas, con un hermoso abrazo, al buen Richards, o bien con otro más. Y le dices a Titas que abrace al buen Richards, a tus bellos ojos, y le dices que se abracen, que allí el buen amigo Mer estará conmigo abrazándoles, y tú les abrazarás luego. Salud, salud. Amores y amores, mis bellos amigos sagrados. Gracias. Ya me voy. Gracias. Bye bye. Adiós, adiós, hoteles. Adiós, mi bello y gran elegante Vix. Ve adelante. Adiós, oh Juans. Adiós, mi buen y gran Hamiltons. Adiós, mi buen y gran Pedros. Adiós a todos. Adiós, González. Oh, bien.